todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos emitiendo una vez más este programa Esa te la debo. Mi nombre es Martín. Acá me acompaña, como siempre, sentado a mi derecha, don Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Andrés? Bueno, y en los controles siempre nuestra amiga, doña Moni. Bueno. Arrancó vieja, ¿viste? Hoy arrancamos al revés. Hoy arrancó vieja. Buenas tardes, buenas noches, contenta de otro martes divertido acá con Esa te la debo. Bueno, si usted dice Moni, no sé. No, empezó doña Moni y va a terminar como... Benjamin Button. Claro, como el caso. Sí, de ese muchacho. Bueno, estamos haciendo entonces Esa te la debo, Radio El Grito. Todos conocen ya... Bueno, no sé si todos. Bueno. Algunos conocen este programa, otros no. Doctor, ¿qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar la canción Depende, de Jarabe de Palo. Exactamente, porque hoy falleció, lamentablemente, a los 57 años, Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, luego de luchar de un cáncer de colon durante mucho tiempo. Él nació en Barcelona y, bueno, ampliamente conocida su trayectoria. Sí, ¿verdad? claro. Muy joven, muy joven. Sí. Bueno, ahí le mandamos un... una especie de beso grande a Pau Donés y a la banda Jarabe de Palo a través de la emisión de ese temita llamado Depende. Perfecto. Bueno, Andrés, vamos a hablar de las vías de comunicación que tiene este programa, si le parece a usted y a Moni. Adelante. Así es, pueden mandar mensajes. Recuerden que hay sorteo por un vino. Así es. ¿Ese es hoy o la semana que la viene? La semana que viene. La semana que viene. Siempre es a la otra semana. Cada 15 días. Bien. Cada 15, así que pueden mandar mensajes de texto o WhatsApp a nuestro celular 1557-6173. También tenemos Telegram y hay Facebook del programa, Esa te la debo. Exactamente, Facebook del programa, Esa te la debo. También pueden escribir por ahí, ya nos escribieron por ahí, le cuento a Andrés. Gente que está muy ansiosa aparentemente. Bien ahí. Roxana, le mandamos un beso, que escribe que tendremos hoy. Todavía no terminamos de definir qué vamos a tener hoy. Pero... no sabe. Igual, vamos a ir avisando. Igual también quiero decir que nos transmite en forma online Radio La Jauría. Sí, exactamente. Y el programa de hoy también se repite en Radio El Grito los domingos a las 6 de la tarde. 18 horas. Y por Radio La Jauría se repite los viernes a las 11 de la mañana. Fantástico. Para todos los gustos y momentos del día. Exactamente, y tenemos un auspiciante para este programa. No me diga. Que es Verdulerías del Centro, en sus dos sucursales. Una que está muy cerquita, sobre la ruta, las dos ambas, ¿no? Sí. Una está sobre la ruta 14, a 50 metros del dispensario. De acá de Los Hornillos estamos hablando. Exactamente, ¿verdad? Siempre Los Hornillos, Valle detrás la sierra. Bien. Y la otra sucursal la tenemos dentro del famoso chino, ¿sí? Ajá. En cualquiera de los dos va a encontrar ofertas semanales espectaculares, sí. La mejor fruta y verdura, y la verdad que siempre tienen promociones muy buenas. Así que bienvenido a nuestro auspiciante, Verdulerías del Centro. Bueno, me alegro que tengamos auspiciante, fundamentalmente, y después que sea una verdulería, que la verdad nosotros somos compradores de esa verdulería, porque yo he conocido gente que viene incluso, mire, le digo, de otras localidades, del dique, de Los Pozos, de Las Rabonas, a comprar a esta verdulería, así que altamente recomendable, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, muy bien, Andrés. ¿Con qué seguimos, doctor? Es una muy buena pregunta, es Andrés. Estuve planificando esto toda la tarde y me olvidé con qué seguimos. Tenemos que comer. Hay saludos. Hay saludos. ¿Usted tiene Moni o los míos? Que tenía yo. Los que tenía los yo. Suyos, los suyos. Sí, unos saludos de la semana pasada que nos mandaron y no los hemos visto, Andrés, porque Usted vio cómo termina el programa siempre, sí. Sin mirar las cosas, sí, sí. Siempre lo mismo con usted. Bueno, saludos para Vivi y Sergio, que nos escribían de Ballester la semana pasada. Saludos para ellos. Exactamente. Osvaldo de Hurlingham también nos decía, Buenos Aires también nos decía, muy lindo programa, nos mandaba saludos, así que también un gran abrazo para Osvaldo, y bueno, y Vivi y Sergio de Ballester, ¿no? Yo tengo un saludo también para Mariana y Daniel. Bueno. De San Vicente también, que nos han están prendidos a la transmisión, le mandamos saludos. Buenos Aires, ¿estamos hablando? Para Buenos Aires, bien. Sí, San Vicente, y un besito para Morita también. Bueno, muy lindo, Andrés. ¿Sabe que se han emitido nuevas medidas desde el COE aquí en Córdoba? Habilitando situaciones sociales, por llamarlas de alguna forma. ¿Usted dice? Sí, sí. ¿Usted tiene algo para comentar al respecto? Yo sabía que, bueno, habilitaron a reunirse hasta 10 personas, señor, ¿eh? No puedo invitar a cual... Hasta 10 personas día sábado para amigos. ¿Quién se encarga de contar? I don't know. El domingo es para la familia. Ahora, acá queda una zona gris, ¿no? Porque si hacemos una reunión 23:30. Sí. Y hacemos de 20 personas, ¿no? Esto es lo que quedaron. ¿Cómo es una zona media gris? Y mire, se la complico más. Una persona embarazada. ¿Cómo cuenta? De 9 meses, póngale. Ya hay casi pariendo. Exactamente. Igual está bueno esta cuestión de que habilitaron las reuniones y demás. Que está interesante eso para que la gente, si bien se reunía medio de querusa, ahora es más legal. Estamos dentro de la legalidad, doctor. Sí, sí. A mí lo que me ha gustado... Moni, ¿algo para agregar? Era ahora, básicamente. La verdad que nos tienen confinados y eso que no hay virus es como... Es zona blanca, exactamente. Muy fuerte, digamos. Aquí en el Valle hay gente que realmente no quiere salir de su casa. No, y eso, tal cual. Que somos zona blanca, ¿no? Sí. Bueno, también se ha expresado el COE acerca de los deportes que pueden empezar a practicarse. Y es algo que viene muy bien, porque acá tenemos, acá en el Valle de la Sierra hay gente que practica mucho. Muy deportista. Sí, tenemos, como usted, doctor. Como yo. Que corre como 10 kilómetros por día. Sí. Bueno, acá tenemos la gran figura, el amigo Osvaldo Blanco, claro. Que alta trayectoria que tuvo en el vóley a nivel nacional e internacional, pero sin llegar a su extremo, Moni, gran deportista. Todos los deportistas, Andrés, que estamos acá en la Radio del Grito. Bueno, así que presten atención. Run, Forest, lo que se puede empezar a practicar, buceo. Ajá. Ah, qué lindo con el fresquete, ¿no? Sí. Bueno. Mire, deportes a vela. Esto es muy interesante para la gente cuando que se corta la luz, usted hace deporte con la vela. Sí, para la gente que no tiene energía eléctrica viene bien practicar un deporte a vela. Seguro. Un feliz cumpleaños, una macumba, qué sé yo. Equitación. Bien ahí. Eso para Ney y Luz, que tienen caballos. Claro, tal cual. Después hay deportes que son, jet ski, por ejemplo. ¿Usted hizo alguna vez jet ski? Sí, por supuesto. No sabe tantos años que estuve practicando. Me imagino. ¿Esto es como tirarse en parapente o algo así, no? No, es es también acuático. Ah, mire. Se sube en una, te llevan con la lancha. Moto de agua. Ah, no. Una moto de agua. Bueno. Y anda por ahí. Ah, mire, o sea, un moto de agua, digo. Sí. Sería más fácil así. Nunca anduve, señor. Bueno, kayak. Kayak también se puede practicar, ¿eh? Eso es lindo, ¿eh? Acá viene un deporte que yo jamás escuché en mi vida. Kitesurf. ¿Kitesurf? No. Acá dice kitesurf, pero bueno, puede ser surf. Está habilitado. Está habilitado. Si hay un practicante, si hay un kitesurfista... Que nos escriba para explicarnos. Sí. Y nos desasne un poquito. Eso. Exactamente. Mountain bike también. Bueno, bicicleta. Paseo en motocicleta. Que esto a mí me viene mal por los chicos que andan en moto. Por los perros, te dicen. Sí, por favor. Le tiraré un piedrazo a los pies. Pesca deportiva de costa. Pesca deportiva de costa. Eso lo puede practicar, Andrés. Usted que le gusta... Sí, tiramos la línea ahí enseguida. Bueno, el remo también. Eso venimos remando hace bastante. Empezó la cuarentena. El tiro al blanco. El tiro al blanco también se ha habilitado. Hay varios que estaría bueno, ¿no? Sí. Y el windsurf. Ah, el windsurf. Son todos deportes, digamos, no hay ningún fútbol, ningún básquet. No te habilitaron. Ningún volei. No, menos de 10. Que sepamos todos, no, digamos. No, menos de 10, menos de 10. Pero el papi Fulby, que son 5 y 5, tendrían que haber habilitado. Por lo menos un 4 contra 4, un arco a arco. Claro. Bueno, y después lo que sí se permite jugar, aparentemente sin ningún tipo de problema, de los deportes que conocemos más o menos todos, son tenis y pádel. Y claro, porque son dos o cuatro los hombres. Claro. Sí. Pueden jugar single, la modalidad single. Por supuesto que es uno. Contra el paredón, digamos. Sí, y si no, de a dos en pareja, pero con ahí barbijo, tendrían que ¿no? respetar la siempre... distancia social. Claro. Si usted es un adversario, le tiene que tirar la pelota en el medio. Claro. Así lo. En el intento de no romper. Son nuevas reglas de cuarentena, digamos. Claro, sí, puede ser útil. Lo único es que usted debe asistir. Embarbijado. Embarbijado, sí, y después. Con alcohol en gel. No. Viste que llevan siempre las botellas de agua. Sí. No. Directamente botella de alcohol en gel. Es lo único que se permite ingresar a la cancha. Sí, de hecho, está prohibido el uso de los vestuarios. Y esto para usted, Andrés, creo que le va. No. Le va para atrás. Los bares tampoco y las cantinas tampoco. ¿Y entonces para qué practicar deporte, doctor? Pero todavía hay canchas de pádel. Sí, acá en Los Hornillos sí. Hay una. Sí. Yo ni sabía, pero debe haber. Debe haber. Bueno, Andrés, ¿le parece que escuchemos algo de música? Sí, algo de música. ¿Cómo lo ve? Me parece fantástico. Bueno, hay unos amigos aquí que viven en Tras la Sierra, Ney y Luz, que viven en lo que se conoce como la Cañada de Los Hornillos. Lugar hermoso. Y componen música, hacen música muy bonita. De hecho, tienen un temita que se llama De la Cañada, un poco homenaje a su pago ahí en Los Hornillos, donde viven ellos. Así que si le parece, lo podemos pasar a escuchar. Adelante. ¿Qué les parece? Caminando por las sierras de un destino me encontré, salpicado de nostalgias de una copla que se fue. Salpicado de nostalgia de una copla que se fue. Una pirca está escondida de un camino colonial, no persigue ningún rumbo ni ella espera hacerse hallar. No persigue ningún rumbo ni ella espera hacerse hallar. Gigante se ha dormido en el rostro del chuncano, la humildad de su querencia son la fuerza de su mano. La humildad de su querencia son la fuerza de su mano. A la sombra de unos talas con la luna conversé, solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Segunda. Es muy grande Los Hornillos, así cuentan las hormigas, que en la cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. Que la cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. La placita está en la ruta, mirando pa' no sé dónde, un paisano que saluda a los que van pa' Dolores. Un paisano que saluda a los que van pa' Dolores. La cañada está guardada en las ramas del romero y en aquel rincón del indio un oriental su guitarrero. Y en aquel rincón del indio un oriental su guitarrero. A la sombra de unos talas con la luna conversé, solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. este libro, Macri dice: cuando lo elegí al negro Gustavo Rivas para la AFI, me pregunté, ¿cuál de todos mis amigos es el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a todas estas cosas de las trampas? Tal vez sea uno de los mejores nombramientos que he hecho. Así es. Fue el presidente Macri, o Rivas, bah, Rivas no hacía nada si no lo sabía Macri, ¿no? Mandaban espiar a los propios. Terrible. A los opositores y a los propios. Estalló un nuevo caso de espionaje. Videos, grabaciones, fotos de cómo operaba esta nueva célula tercerizada de la AFI que utilizaba Mauricio Macri para el espionaje en la República Argentina. Los servicios de inteligencia son necesarios y han sido mal utilizados, mal aprovechados. Se han dedicado a eso, a espiar a la gente, a ver qué habla, qué dice. La verdad que yo les prometo no voy a perder tiempo un segundo en escuchar. Espiaba a todas y a todos los argentinos, por una causa o por otra. Estos años de democracia nunca hemos vivido una cosa tal igual. Yo les prometo no voy a perder tiempo un segundo en escuchar. Yo estoy convencida que nuestro gobierno fue un gobierno absolutamente legalista, que nosotros creemos en la ley, creemos profundamente. Seguimientos que hacía la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿De quiénes? Escuche, tres jueces de la Corte. Cristina Kirchner. Nuestro gobierno fue un gobierno absolutamente legalista. Yo he estado muchas veces con Magdalán y con Arribas porque de alguna manera inteligencia y seguridad tenían muchos temas en común y siempre los vi trabajar en el marco de la total y absoluta legalidad. Seguimientos a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, todo este equipo que reportaba oficialmente, no clandestinamente, a la AFI, es decir, a Arribas y a Magdalani. Magdalani y con Arribas siempre los vi trabajar en el marco de la total y absoluta legalidad. Fíjese la locura paranoica de Macri. Espiaba a propios y extraños. ¿Este era el Estado republicano que te vendía al PRO? Nosotros, como somos institucionalistas, fortalecer las instituciones. Nosotros vamos a defender un orden institucional, una república. Respetando las instituciones. Respetando las instituciones. Es un gobierno que vino a hacer las cosas de manera transparente y a fortalecer las instituciones. La tranquilidad de que acá no va a haber nada que quede así como medio en sombras. También hay periodistas espiados por este sistema. Hay dos periodistas espiados. ¿Eh? Uno es Alcón Amón y el otro España. ¿Y también es periodista que son parte de este sistema? Y hay un periodista que es, por lo menos fue parte en una operación que se realizó. Pusieron a trabajar estos agentes para el programa de Luis Majul. Aquí está la lista completa de los espiados. Luis Majul. Espiaban a Majul. ¿Le chupaban los mails o utilizaban mails para enviar e intercambiar información? No, porque acá también podemos encontrar la respuesta para las escuchas clandestinas. Capaz que se la mandaban por mail. Ojalá que no sea una opereta. Si esto es una venganza, porque yo, en mi carácter de periodista, publiqué escuchas de Cristina y Parrilli porque tenía el interés público. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Ayer, lamentablemente, perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contenta cuando pierde Boca. Disculpa. Porque tenía el interés público. Escuchas de Cristina y Parrilli, que fueron ilegales. Los audios de Cristina y Parrilli. Y hay programas de televisión que anuncian cuál circo, mañana, hoy, gran función, hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli. Es hora, ¿no? Ponemos las primeras escuchas. La historia secreta de las nuevas escuchas. Las nuevas escuchas, porque tenemos nuevas escuchas. Las escuchas, oigan y vean esta otra escucha. Hay una tercera escucha. ¿La escucha? Después la pausa. Hoy vamos a presentar una nueva escucha. Otra más, Majul. Sí, imperdible, nueva escucha, ahora. Usan esas escuchas legales, repito, por si hay algún distraído, legales, son ilegales. No es cierto que el paso escuchas legales. Cuando un juez interviene el teléfono de una persona porque investiga un hecho delictivo, está interviniendo el teléfono todo el tiempo. Todo lo que se interceptaba de una persona que no tenía que ver con el hecho delictivo, hay que romperlo, hay que destruirlo inmediatamente, guardar ese material. Eso ya es un delito. Y por supuesto después Luis Majul, irresponsablemente, publicando esa conversación telefónica privada, eso fue una basura, fue una operación ¿Qué hizo Majul? Le preguntaste a Majul de dónde saca las escuchas y él dijo se la dieron corriendo en Palermo. Sí. Es buenísimo. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Lo conseguí horas antes de empezar la temporada de La Red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. ¡Hola, mami! ¡Sí, soy yo! ¡Ay, mamá, no sabés lo que me pasó! ¡Me encontré una cadenita de oro! ¡Sí, mamá! Y debe pesar 670 gramos. Sí, mamá. ¿Dónde? Atrás de un árbol. Mientras estaba corriendo por Palermo. Bueno, feliz día al periodista. No para estos muchachos, ¿no? Por supuesto. Fantástico, ¿no? La información viene de atrás de un árbol mientras corres por Palermo. ¿Qué te parece, che? Y casualmente cuando ingresaba en su temporada, ¿no? Inaugural. Una cosa de loco, ¿no? Pero yo le dije que el 7 de junio fue el día del periodista y trajimos a Majul, ¿cómo puede ser? Por eso, pero bueno, para distinguir, después por supuesto nos vamos a reivindicar, tenemos el periodismo de verdad, no estos mercenarios que trabajan para empresas, que tenían pautas publicitarias millonarias, él, su mujer y todas las conexiones que venían trabajando, porque ya no, digamos, hay que distinguir el periodismo que tiene que ver con la investigación, con el trabajo que realmente realiza el periodista, que en muchos casos han dejado el cuerpo, la vida, sí, con estos mercenarios que lo único que hacen es ubicarse dentro de un lugar de poder para barajar los lineamientos de esa empresa, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, Andrés. Así que a mí me parece que tendríamos que reivindicarnos, Bueno, de alguna manera, con el periodismo, porque es el domingo fue el día del periodista. Bueno. Y tenemos un aporte acá interesante, ¿no? Tenemos un aporte de un amigo, Nico Scipione, es periodista, vive en Tandil, y él nos mandó un audio que se llama ¿Por qué Rodolfo Walsh escribió la carta abierta a la Junta Militar? ¿No? Rodolfo Walsh, una de las figuras más importantes del periodismo nacional, sin lugar a dudas. Seguro. Y acá nuestro amigo entonces, Nico Scipione, periodista de Tandil, nos mandó este audio un poquito recordándonos lo que es el buen periodismo, ¿no? Exactamente, lo que es el periodismo verdadero, realmente, ¿no? Escuchamos. Resulta que el periodismo no es un oficio objetivo, es un oficio que convierte datos en información y justifica esa información. Entonces siempre ha tenido que ver, por lo menos en la Argentina, con la situación política en la que se vive. El Día del Periodista se conmemora por la publicación del diario La Gaceta, el primer diario argentino cuyo objetivo fue difundir las ideas de la Revolución de Mayo. Hacia mediados de 1974, luego de la muerte de Perón, se clausura el diario Noticias. Es un índice de los conflictos suscitados en el seno del peronismo gobernante. De un modo o de otro, Rodolfo Walsh vuelve siempre a la clandestinidad. Esta vez amparado por una organización y objetivos políticos concretos. Walsh sabía que el diario Noticias no era un proyecto periodístico adecuado al momento porque era precisamente vulnerable. Seguramente piensa ya que se trata de llegar periodísticamente a la gente de otra manera. El precario equilibrio político se deteriora rápidamente. A fines de 1975, el golpe es inminente. Walsh advierte que no se trata de un golpe militar más, sino un golpe que inaugurará una nueva forma del Estado. Luego del golpe militar, luego de la muerte en combate de su hija Vicky, Walsh inventa la nueva institución periodística. Se trata de una máquina de escribir, pero convertida en máquina de guerra. Se escribe desde la clandestinidad y el nomadismo. Se escribe para un público que se imagina no como mero consumidor de información, sino como parte integrante del sistema de distribución de la noticia. Tanto la agencia clandestina de noticias como la cadena informativa representan el momento más alto de la imaginación política y periodística de Rodolfo Walsh. porque él imagina que estos textos, mimeografiados y distribuidos por correo, anónimamente o de mano en mano, pueden poner límites al salvaje impulso devastador de este nuevo estado. Y porque Walsh imagina que de esta manera se puede mantener un cierto estado de conciencia que sirva para enfrentar el puro terror que la dictadura usaba como arma ideológica central. Es el hermano de Anto. Vamos, vamos. ¿Estamos al aire? Sí, sí, por supuesto. Excelente el audio que nos envió. Sí, sí, la sí, verdad sí, que eso es reivindicar el periodismo realmente. Sí. Un exponente de verdad. Me llegan algunos mensajes. Bueno, Moni, teníamos unos mensajes, ¿verdad? Así es, tenemos WhatsApp, varios hoy, ¿eh? Bueno. Iris, que nos saluda, nos avisa que está escuchando. Bueno. Luciano, saludos al programa, firme como todos los martes, me anoto para el vino. Era firme como rulo de estatua. A Iris me imagino que también la vamos a anotar. Sí. Para... Por eso manda mensajes. Claro, exactamente. Claramente. A mí me llega uno por colectora que dice así: buenas tardes, muy buena esa chacarera que muestra ese hermoso lugar. Así que... ¿Te refieres a la chacarera que a pasamos la chacarera, de Luz? Claro. Sí, Antonio de Loma de Zamora. Bueno, un beso grande para Antonio. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchos saludos para el programa, súper entretenido. Me sumo al sorteo Pauli de los Hornillos. Bueno. Genios los amigos Luz y Ney, virtuosos de la música. Un beso grande para Pauli, que nos bueno, está escuchando como siempre. Y después acá nos corrigen, Moni, nos dicen... Kitted surf. Ah, kitted surf. Era básicamente surf tirado por un barrilete gigante. Ah, todos los días aprendemos el algo de viento, nuevo. Claro. Qué lindo deportes. Por eso yo preguntaba si era surf, porque me sonaba de eso. De kitted no surf. La producción de este programa es paupérrima. ¿A usted le parece esa sí, esto? Hola, soy Emilia. Saludos al programa Esa te la debo. Es de gracias, los Emilia. Bueno, anótela, o es menor, no la podemos anotar. Anótela sí, para una chocolatada o... No, señor, ya es una persona levité, grande. Una bueno, levité. Vamos a anotarla, Emilia, por supuesto. Anote entonces, anote. Acá también me anoto para el vinito, aguante esa, te la debo, dice Anto. Bueno. Vamos a anotar a Anto también. Bueno, y continuamos, yo tenía un temita acá. Bueno. Que vamos a conversar. Vio que salió con todo este tema, el revuelto en Estados Unidos. Sí, sí. Y volvió Anonymous. Que es, una red de hacker, ¿no? Que casualmente hace 3 años no emitía nada. Ajá. No sé si recuerda, Mónica, hace bastante. Y salieron con cosas que me resuenan un poco, ¿no? Algunas filtraciones. Habitualmente las filtraciones eran momentáneas. Claro. Y esta vez son filtraciones antiguas, ¿no? Uh-huh. Como un refrito. Claro, un recicle le mandaron. Sí, hablaron de, bueno, de un programa de Coast to Coast, del que había hablado, no sé si recuerda, que eran seres multidimensionales y demás. Claro. Bueno, cosas que ya hemos sabido, ¿no? O sea, las filtraciones no... Y lo que más me sorprende es que replicaron en los grandes medios, que antes no sucedía. Exacto. The New York Times, The Fox, todas las grandes cadenas han replicado. No queremos desmerecer a Anonymous porque realmente ha sido interesante su trabajo, pero me sorprende que los grandes medios repliquen esto cuando antes no lo hacían, ¿no? Bien. Me parece bueno, falso, Rick. Fake news, usted dice, Moni. Es raro, es raro. Bueno, ¿y cómo continuamos, doctor? Bueno, me parece todo muy lindo. ¿Ustedes querían comentar algo más acerca del audio de Majul? No, o sí. No sé, ustedes ahí. Realmente es interesante, ¿no? Que Laffy, como decía acá, sí, Moni. ¿Cómo era que decías que...? Que se dedique a hacer un seguimiento de redes sociales a todos estos funcionarios, periodistas, con esto de los inscriptos en el G20, aparte también. Ah, es extensa la claro, lista. Claro, ¿no? Es extensa la lista. Y como que sería en realidad una tarea mucho más simple para unos millennials y ya, ¿no? Claro, realmente. ¿Por qué la AFI? Y bueno, porque hay un presupuesto asignado, Moni. Acá cuando hay dinero, como las pautas que recibía esta gente. También le mandamos un saludo a la Nata, que comenzó su ciclo. Bueno. Le mandamos un saludo desde bien lejos y que siga bien lejos, porque realmente es... yo creo que duré 5 minutos. Lo comencé a ver. Sí. Y realmente me empezó a revolver el estómago y dije... Usted sí que es bastante masoquista. Sí, hay que escuchar lo que dice esta gente también, ¿no? Porque realmente imponen cuestiones como de verdad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esta gente trabaja, volvemos a reiterar, para empresas y representan intereses que no son los nuestros, los ciudadanos a pie. Claro, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, me parece muy bonito toda esta cuestión. Si usted lo dice, qué bonito. Sí, usted es un tipo muy bonito, yo ya se lo he dicho en repetidas oportunidades. Así que vamos avancemos. A reivindicando el lugar del periodismo, digamos. Por supuesto. Vamos a escuchar a otra amiga que nos ha mandado un pequeño audio. Fantástico. Ya ha participado varias veces, hablo de Gabriela Rojas Pérez, una amiga entrañable ahí del partido de San Martín, que ya la hemos solicitado. Mire, de los 6 programas que vamos emitiendo, participó en 3. Creo que en la mitad estuvo ella, así que imagínese. Bueno, pero realmente tiene una lectura muy buena y le agradecemos, por supuesto, la participación. Exactamente, exactamente. Bueno, Gaby, que ella, como se suele presentar, ella desempeña varias funciones en su vida, ¿no? Pero cuando va... Una de las que más desempeña, digamos, es la de narradora. Ajá. Narradora de cuentos. Y cuando siempre se presenta, dice que es de universidad, bibliotecaria. De profesión o de oficio, periodista. Y de vida, narradora. Y acá la tenemos... Qué linda acepción. Sí, Gaby es la verdad una persona espectacular. Aparte de que fundó y dirige en San Martín la biblioteca llamada El Arca de Javier, ¿no? Un lugar cultural muy bonito. Mire, para que se dé una idea, cuando se inauguró ese lugar fue ni más ni menos que Osvaldo Bayer, ¿no? Wow. Así que para que se dé una idea... Bueno, la verdad es un honor. El trabajo de Gaby, ¿no? Por supuesto. Acá la tenemos leyéndonos unos fragmentos de justamente el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Así que lo escuchamos un poquito. Despacio. Adelante. Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esta historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos de Braga. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos, donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. De Braga me cuenta su historia increíble, la creo en el acto. Así nace aquella investigación, este libro, del 9 de junio, ese 9 de junio, vuelve sobre mí. Libraga, bañado en sangre, caminando por aquel interminable callejón por donde salió de la muerte, y el otro que se salvó con él, disparando por el campo entre las balas, y los que se salvaron sin que él supiera, y los que no se salvaron. Porque lo que sabe Libraga es que eran unos cuantos, y los llevaron a fusilar, que eran como 10 y los llevaron, y que él y Junta estaban vivos. Esa es la historia que le oigo repetir ante el juez una mañana, en que soy el primo de Libraga, y por eso puedo entrar al despacho del juez, donde todo respira discreción y escepticismo, donde el relato suena un poco más absurdo, un grado más tropical, y veo que el juez duda, hasta que la voz de Libraga trepa esa ardua colina detrás de la cual solo queda el llanto y hace ademán de desnudarse para que le vea en el otro balazo. Entonces estamos todos avergonzados. Me parece que el juez se conmueve y a mí me vuelve a conmover la historia desgraciada de Libraga. Esa es la historia que escribo en caliente y de tirón para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar. Y casi ni enterarse, es como que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito y piensa que una historia así, con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones. Piensa que está corriendo una carrera contra el tiempo, que en cualquier momento un diario grande va a mandar una docena de reporteros y fotógrafos como en las películas. En cambio, se encuentra con un multitudinario esquive de bulto. Es cosa de reírse. A 12 años de distancia, porque se pueden revisar las colecciones de los diarios y la historia, esta no existió, ni existe. Así que ambulo por los suburbios cada vez más remotos del periodismo, hasta que al fin recalo en un sótano de Leandro Alem, donde se hace una hojita gremial, y encuentro un hombre que se anima, temblando y sudando, porque él tampoco es un héroe de película, sino simplemente un hombre que se anima, y eso es más que un héroe de película, y la historia sale. Es un tremolar de hojitas amarillas en los kioscos, sale sin firma, mal diagramada, con los títulos cambiados, pero sale. La miro con cariño, mientras se fuma en 10 millares de manos anónimas. Operación Masacre, Rodolfo Walsh. Mercedes Sosa. Bueno, ahí pasaba entonces Gaby Rojas Pérez leyéndonos unos fragmentos de Operación Masacre. Le mandamos un beso grande, por supuesto. Y tenemos unos cuantos mensajitos, don Andrés. Continúe, doctor. Bueno, Ana María Dilello dice: muy buen programa, abrazos virtuales de General Belgrano, Buenos Aires. Bueno, muchos saludos. Después, Osvaldo de Hurlingham pregunta si habilitaron el juego de bochas. ¿Usted sabe algo, Andrés? Yo creo que está permitido en distanciamiento de el que tira la bocha va adelante y el otro espera a sus 2 metros, ¿no? Tiene que tener cuidado de no pararse adelante del que tira la bocha, el único. No, eso está ya, por supuesto. ¿Qué más tiene por ahí? A ver. Bueno, con respecto a esto que habíamos mencionado de la nata. Sí. Nos escribe nuevamente Antonio y nos dice: ahora entiendo por qué salió tanta gente a correr anoche por Palermo. Claro, sí, muy bien. Sí. Bueno, yo tengo uno en el Facebook de Esa te la debo, que dice: buenísimo el programa, saludos de Vivi, Tefi, Juaco y Sergio, la banda de Villa Ballester. Bueno, un beso grande para... Mandamos muchos saludos para allá, los amigos de Villa Ballester. Y soportarnos, por supuesto. Bueno... Ah, mire usted, la mamá de Chibi nos había mandado un... Bueno, Chibi, la mamá de Chibi, Ana, no había ubicado quién era el mensaje anterior. Bueno, una amiga ahí que de Buenos Aires, le mandamos saludos, un beso también grande. Anto también me dice: Emilia es mayor, mamerto, me pone. ¡Oh! Lo retaron, doctor, claro. Tiene 19 años, claro, ya es mayor, es cierto. Por supuesto, sí. Bueno, pasa el tiempo, doctor. Reiteramos las vías de comunicación por si alguien está por aquí y quiere participar por el vinito, sobre todo. Seguro. A nuestro celular, el 15-57-6173. Y si no estás en el Valle, le antepones el 3544. Excelente. Bueno, le mandamos un beso grande a Anto y a Paula, que después siempre nos reclaman. Sí, que no le mandamos saludos. Le vamos a mandarle mucho besos. Sí, después sí, nos retan en casa. Bueno, continuamos con algo, con alguna pieza musical. Me parece muy bien. Le voy a dedicar en este caso a un amigo que es fanático de esta banda, que es Horacio. Bueno. Y bueno, la otra vez salió medio cortado, no lo pudimos leer. Uh-huh. Pero bueno, le quiero dedicar este tema a mi amigo Horacio. El de ZZ Top, ¿verdad? Estamos hablando. Sí, exactamente. Muy bien, escuchemos. I'm Muy lindo tema. Escuche esto. Esta cumbia colombiana me encanta. Me voy a sacar los auriculares porque me están muy fuertes. Qué bueno, bien. Tenemos más mensajes. Mire, Matías Pregliasco, un amigo de San Martín, escribe: ja, ja, ja, deportes a vela, un feliz cumpleaños, una macumba, me estallé. Matías es un gran amigo mío. Mire, él participaba de un movimiento antipatriarcal hace como, no sé, 15 años, que nadie sabía qué era eso. Mirá vos. Matías andaba incursionando, un gran tipo, así que le mando un abrazo grande. Andrés, usted también tenía un mensajito por ahí. Tenemos un mensaje, como dice Moni, por colectora. Bueno. Saludos. Buen programa acá, escuchando, abrazo. ¿Se podrá participar por el vinito? ¿De dónde es? El Negro Ríos, acá de... Ah, sí, sí. Sí. Ah, bien. Participamos. Anótelo, por favor. Lo anotamos y mandamos saludos. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Qué más? Teníamos un oyente que nos mandó una adivinanza. Una adivinanza. Mire, mire la originalidad de los oyentes que tenemos. Que es muy interesante. Me gusta eso, me gusta. Le mandamos un saludo y un beso muy grande a Graciela Chemino desde Termas de Río Hondo. Bueno. Y aprovecho para mandarle saludo de cumpleaños, que cumplió el día domingo. Bueno, un feliz cumpleaños. Ese es un deporte a vela permitido. Por supuesto, a la distancia. Así que desde acá le mandamos un beso grande y nos manda una adivinanza, doctor. Una adivinanza que dice: ¿quién es? Contrabandista, tramposo, renegado, ajá, canalla. Wow. Y después sigue diciendo: el gobierno nacional expropió Vicentín. ¿Quién es Vicentín? La familia Vicentín tiene una fortuna de 560 millones de dólares. Unos pesitos tiene. De acuerdo a la revista mundial Forbes, está entre los 50 argentinos más ricos. Ajá. Vicentín es una de las principales empresas exportadoras de cereales de nuestro país y dueña de una de las mayores plantas de molienda de soja del mundo. Mire usted, mm-hmm, a los muchachos. A través de Vicentín Family Group, o Group, mejor dicho, ¿no? Es dueña de Alimentos Refrigerados S.A., que compró a Sancor yogures y postres. Wow. Friar S.A. carnes. Algodonera Avellaneda y la terminal Puerto Rosario. No le quedó nada por comprar, parece, ¿no? Y mire, tiene ramificaciones en Uruguay, Paraguay y Brasil. Vicentín le dejó al Banco Nación un crédito impago por más de 18 millones de pesos. Un muertito dejó, ¿no? Durante el gobierno de nuestro... mire usted de quién. ¿De quién? A ver, adivine. Del husmeador en jefe. Ah, sí, de Macri, señores. Y se declaró en cesación de pagos el 4 de diciembre del año pasado. Mire, justito que se venía el cambio de gobierno. Bueno. Justo antes que salga de la... Un detalle. Es dueño de la bodega Vicentín Family Wines, que produce los vinos El Contrabandista, El Tramposo, El Renegado y El Canalla. Mire qué caso. Por lo menos se reconoce y se identifica. Se identifican y muy bien. Y Alberto expropió a Vicentín, termina diciendo nuestra oyente Graciela, de Río Hondo. Usted, tenemos gente que nos escucha de Buenos Aires, de Córdoba y de Santiago. Para el norte también. Estamos bien federal lo nuestro. Me gusta. Por supuesto. Bueno, algo más por ahí... Estimado Andrés, que tenga ahí... No sé si tenemos algún mensaje más, Moni, que nos ha llegado. Me gusta esto de que seamos Venezuela. ¿Quién puso eso? Eso lo digo yo. Bueno. Participa por el vino, Moni. Pero lo anotamos. Ahí Iris nos está mandando... El COE de Tras la Sierra dispuso anoche dos días por semana para la atención en bibliotecas. Ah, es verdad. Che, qué lindo. Bien, está bueno. Eso, ¿no? Aquí en Los Hornillos van a estar martes y sábados de 10 a 13, biblioteca abierta. De vuelta a los días, martes y sábado. Martes y sábado. De 10 a 13. Exacto. Bueno, dice, después cuenten cómo es el tema de armar un tema para más sordo que Beethoven. Y por privado... Tenemos esa sección. ¿Y qué más? Perdón, Moni. Se me hace corto, agreguen aunque sea media hora. Estamos en tratativas. Discutiéndolo le agradecemos mucho, Iris, de información que es para la comunidad de acá de Los Hornillos. Sí. Se extraña un poco la biblioteca popular porque realmente es un espacio lindo. Para buscar algunas lecturas que vienen bien para... Sí, aparte tiene películas. Es un espacio por demás agradable. Sí, sí. Películas, documentales muy buenos. Vamos entonces, es cierto, tenemos la... Bueno, para Iris, participar en la sección Más sordos que Beethoven es simplemente mandar un mensaje de audio a mi celular, al de Andrés o al de Moni, pidiendo un tema y explicando por qué quieren escuchar ese tema en la radio. No solamente pedir el tema. Una anécdota, una historia, algo. Ahora va a tener un buen ejemplo porque vamos a ir con la sección Más sordos que Beethoven.

¿Tiene algún saludo, doctor? Sí, Roxana escribió. A propósito, hay que mandarle un gran beso a Paula Lolo, que fue la artista que hizo el dibujo que figura en la radio Facebook, La Jauría. Claro. Exactamente. Que lo pueden ver en el Facebook de esa, te la debo, y que también está en Radio La Jauría, del perro. Y Roxana puso qué buen dibujo. Para sí, que, para excelente. Que y bueno, quería, ya que viene a colación esto de Radio La Jauría, tenemos que comentar también que hay nuevos programas, ¿sí? Bueno. Se suma un programa de acá, alguien conocido, que va a ir el viernes a las 22 horas. ¿Cómo se llama el programa? Conversaciones delirantes de mujeres que toman whisky a las 3 de la tarde. Mire qué lindo nombre. Qué lindo, no. Bueno, eso va a salir entonces por Radio La Jauría los viernes a las 10 de la noche. A las 22 horas. Me gusta, ahí participa la señorita Moni. Claro, pero ahí soy mitocondria. Ah, mire qué bien. Todos tenemos nombres. Un personaje, claro. Nombre como, señuelo. Qué bueno, me gusta. Y después tenemos, antes, previamente al programa de Moni, sí. Tenemos No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Es un programa conducido por usted y el amigo Luciano Laspina. Sí, sí, sí. No, ahí donde pueden elegir, nos mandan audios, insultos y demás. Eso es todo por Radio La Jauría. Por Radio La Jauría, donde pueden elegir dos canciones, la tercera la eligen la ustedes. Elegimos nosotros. Bueno, está muy bien. Nosotros. Me gusta esa parte. Bueno, le mando un beso grande a Manu Ojeda de San Martín, no, es de Martínez, creo. Está ahí, en el límite. Está ahí, sí, claro. Está ahí. Dice, vamos esos conductores, unos aplausos, y dice, saludos al equipo, anotame para el vino, pero bueno. Para después del aislamiento, pues, está bien, ahí está, puede ser. Está bien. Bueno, y de paso también le mandamos un feliz cumple a Manu, que cumplió años ayer. Feliz cumpleaños, hermano. Sí, de Becar, ahí me corrigen, Manu es de Becar. Bueno, claro, Martín, estamos Becar. Ahí nomás. Estamos es un cheto, va. Bueno, recordamos que nuestro auspiciante es Verdulería del Centro, con sus dos sucursales acá en Hornillos. Sí. Con las mejores ofertas. Así es. Una sucursal se encuentra a 50 metros del dispensario y la otra dentro del famoso chino. Ahí tienen que entrar con barbijo. Muy bien. ¿Sí? Sí, en la otra no. Respetando. En la otra la distancia social está bien. El chino bueno, continúa embarbijado. Bueno. Muy bien, Andrés. Muy bien. Bueno, creo que no hay nada más para comentar en el día de la fecha. Hay muchísimas cosas, pero bueno, nos quedó afuera alguna temática. Sí, ya vamos a... Que ya ampliaremos. Ampliaremos, exactamente. Exactamente. Por lo pronto, recordamos que la semana próxima está el sorteo al vinito. Se sortea el vino, exactamente. Yo ya mandé un par de mensajes como para meterle presión a usted. Esta me parece muy bien. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo de esta noche. Bueno. Espero que la hayan pasado bien. Sí, yo la pasé bien también. ¿Usted, Moni? Muy bien, sí. Hoy muy divertido. Bueno, fantástico. Bueno. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Nos despedimos con un tema musical. Bueno, ¿qué habíamos elegido para cerrar? No me acuerdo. Yo había elegido Living Color. Living Color, ahí está. Muy bien. Un tema justamente con todo el revuelto este que hay en Yanquilandia. Bueno. Es un tema que les recomiendo que lo ubiquen con subtítulos. Es interesante la letra. Bueno, bien. Muy bien. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso grande y nos vemos. Chau, chau, chau, chau. concrete.